Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya son las 10 en la FM y los clásicos hoy son por deporte. Soy Antonio Casale y los saludo con la investigación de Cristian Mejía y de Eddie Reaño con clásicos por deporte para el día de hoy. La producción de Jonathan Saavedra. Y arrancábamos con esta buena canción de Police, de Du-Du-Du, de Da-Da-Da. Sonaba en, ¿qué le voy a decir yo? Tantos bares hasta tanto tiempo después. En 1980, John McEnroe le ganaba el US Open a Ion Borg. Por estos días, hoy va a ser la final masculina de este abierto de Estados Unidos. Ya se jugaba en Flushing Meadows a partir de un par de años antes. Antes se jugaba en Forest Hills, también en Nueva York. Y aquí está Cristina Aguilera, de 1999, de Colombia. Le ganaba 3-0 a Argentina en la Copa América. Y sonaba Genie in a Bottle. It's only the thrill of boy meeting girl, of possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. Tina Turner, What's Love Got To Do? Y vi Niki Lauda, amaba esa canción. La vida de Niki Lauda, que fue campeón en 1984, año en que sonó esta canción, de la Fórmula 1 a bordo de un McLaren, tuvo una vida traumática. Búsquense la película de Niki Lauda en Netflix, está bien complicada la vida de este campeón de la Fórmula 1. Pero bueno, de las alegrías que le dio la vida, esta en el 84, campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial. En 1991, Jean-Pierre Papin era ganador del Balón de Oro, el francés, y sonaban los Spin Doctors desde Nueva York con Two Princes. Just go ahead now, and if you

you come and go. Loving will be the only colors of life, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, come, chameleon. Clásicos por deporte en la FM Culture Club, Karma Chameleon en el 83 también. Y Tom Zaneva ganaba las 500 millas de Indianápolis, emblemática carrera seguida en los Estados Unidos de costa a costa durante todas las horas que llega a durar. Pues bien, Tom Zaneva fue el ganador en aquella oportunidad. Y ahora vamos al 97, cuando Cruzeiro de Brasil le ganaba en fútbol a Libertadores a Sporting Cristal de Perú, en una de las mejores actuaciones del fútbol peruano de clubes en la Copa Libertadores. Nunca la han ganado. Y Daft Punk sonaba con Around the World en las discotecas del mundo. give anymore. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Alan Parsons Project, 1982, y Aston Villa le ganaba Champions al Bayern Múnich. Aston Villa, que hoy se debate entre la primera y la segunda división en Inglaterra, y Bayern Múnich hoy es campeón de Europa y ha seguido construyendo esta historia campeonísima de muchas cosas. Pues bien, sonaba de Alan Parsons Project con Eye in the Sky. Aquí está Soda, Soda, Gran Soda, entre caníbales de su álbum favorito mío, Canción Animal, en Clásicos por Deporte, 1990. Los Pistons de Detroit ganaban la NBA después de una final contra los Blazers. Los Pistons, que dejaban una de sus páginas más emblemáticas en la historia del baloncesto de los Estados Unidos. sales. El dolor es veneno y no lo sentirás hasta el fin. Mientras te muevas lento, hija de ese nombre que mata. soy Casale, los acompaño en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Ahora estábamos oyendo de 1985 a Aha con Take On Me. Gran video este, era una mezcla entre dibujos animados y carne y hueso, como se le decía a las personas humanas que salían en las producciones de televisión. Dibujos animados y carne y hueso. Take On Me, que también sonó en todas las discotecas del mundo y seguramente sonó en la celebración del 85 cuando el Real Madrid se coronó campeón de lo que hoy es la Europa League. En el 85, el Madrid. Y aquí está, del 2001, cuando los Baltimore Ravens ganaban el Super Bowl. Y Cristina Aguilera con Pink y todas sus amigas con Mia y con Lil' Kim sonaba con Lady Marmalade. Clásicos por Deporte. Soul sisters, let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Hear me mama's done an old Moulin Rouge. Strutting her stuff on the street. She said hello, hey Joe. You wanna give it a go? Gitchy, gitchy, yeah, yeah, da, da. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case. The meaning of expensive taste. You wanna itchy, itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? Rio lady, mama. One more time, come on. Oh. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Clásicos por deporte aquí en la FM. ¿Qué canción esta? Dress for Success, vestida para el éxito. Ah, bueno, esta canción sonaba cuando ellas se estaban alistando para salir y cuando en esas épocas uno tenía que llegar, timbrar, subir, pedirle el favor al papá de que le dejara salir a la hija con uno, presentar credenciales y si obtenía el sí, podía salir si la traía a las 12 de la noche. Pues sonaba Roxette en aquella época, en 88, con Dress for Success. Si usted quería hablar con el suegro y ponerle un tema de conversación, pues hablaba tal vez de que Racing quedó campeón de la Copa, de la Supercopa en Sudamérica. La jugaban todos los campeones de la Copa Libertadores. Pues Racing de Vallenada la ganó. Y seguramente más de uno le armó conversación al suegro mientras que se alistaba la novia con Dress for Success en la sala hablando de Racing campeón. Vamos al 79, cuando Bernard Hinault ganaba el Tour de Francia. Por cierto, el último francés en hacerlo. Lo ganó en el 78, 79 y tres más en los 80. La última vez fue en el 85. Donna Summer sonaba con Bad Girls. Estamos en Clásicos por Deporte.

En Clásicos por Deporte, aquí en la FM. Estábamos en 1997 con los Backstreet Boys, que andan girando todavía, bueno, en tiempos de no pandemia andan girando todavía, y una buena balada, As Long As You Love Me. Uf, ya pasaron 23 años de esta canción. Marcelo Salas era denominado el mejor jugador de Sudamérica. ¿Se acuerdan? El chileno compañero de delantera de el Bambán Zamorano. Ahora vamos al 80, cuando se boicotearon los Juegos Olímpicos de aquel año en la Unión Soviética. Estados Unidos no fue en el 80 a competir, y en retaliación al 84 no fue Unión Soviética a Los Ángeles. Y Blondie sonaba en el mundo occidental con Rapture.

hace poner de rodillas. Míralo bien, dulce melodía que late en el cosmos profundo. Óyelo bien, el láser que brilla y nos hace poner de rodillas. Míralo bien, dulce melodía que late en el cosmos profundo. Óyelo bien. El ritmo imponente de la dicha sublime, el arma infalible, la voz intocable. Óyelo bien, tu acto supremo, armónico, mágico, química onírica. Comenzaba el siglo, año 2000, y los Yankees ganaban su tercera serie mundial consecutiva. Un solo de los Yankees a comienzos de siglos, por lo menos a final del siglo pasado. Esta vez contra el rival de patio, lo que le dio un sabor más dulce para ellos, los New York Mets. Pues aterciopelados, mientras tanto sonaban en toda América con gozo poderoso. Y ahora, vamos al 87, cuando Lucho Herrera se coronaba campeón, diría Andrés Cepeda en su canción Mi Generación con Poligamia. Pero, al lado de Poligamia, sonaba música en inglés, también en español en las emisoras, y los Pet Shop Boys estaban con Rain. I love it. You bring me food, I need it. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Disappear, qué cantidad de éxito nos dejó In Excess. Clásicos por deporte, ya vamos llegando al final. Esto sonaba en el 99 cuando América de Cali le ganaba la final de la Copa Merconorte a Santa Fe en el Campín. Y Bogotá se puso de fiesta por el triunfo de un equipo de Cali contra uno de Bogotá. Miren ustedes, ustedes saben que la América en los 80s hizo una muy buena cantidad de hinchas en la capital. Bien, y ahora nos vamos al 87 cuando Sabrina hacía sonar sus boys en las discotecas del mundo. Bueno, y en otros lugares, no tan santos, más adultos. Pero, mientras tanto, Stephen Roach, irlandés, ganaba el Giro de Italia. We'll be right back.

Bueno, esta canción se las cantaban a los perdedores en los duelos deportivos de la época, por supuesto. Beck la inmortalizó para siempre en el 94, Loser, y Michael Schumacher ganaba su primer título de la Fórmula 1 antes de convertirse junto a Ayrton Senna y ahora con Lewis Hamilton en uno de los tres más grandes de la historia de este deporte. Clásicos por deporte aquí en la FM. Y ahora nos vamos al 97 cuando Robbie Williams rompía las listas con Angels y Jan Ullrich. Alemán ganaba el Tour de Francia. 1997, qué cosa brava, cómo pasa el tiempo. Esta canción que parece nueva. Hay clásicos que todavía no los oye y parecen recién salidos del horno. Vamos con Gwen Stefani, Hollaback Girl, 2004. Once Caldas ganaba la Libertadores en Manizales y después perdía ante el Porto en Japón la última edición de la Copa Intercontinental desde el punto penal. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I'm loving angels instead. Señores, clásicos por deporte aquí en la FM, gracias a Cristian Mejía y a Eddie Reaño en la investigación, la producción de Jonathan Saavedra, soy Antonio Casale en la FM, clásicos por deporte, pero los dejo con Rivers of Babylon de Bonnie M. En el 78, Millonarios ganaba su título número 11 con Alejandro Brand, con Ortiz y con Morón en la delantera, uno de los equipos más emblemáticos de la historia de los azules de Bogotá. Nos vemos.